tenue y un aire embriagador entraba por la ventana. Unas flores se besaban, unas ramas se acariciaban. Ella dejó caer su vestido. Este se deslizó suavemente, acariciándole sus pechos, contoneándose en su cintura, recorriendo sus curvas, abrigándole los pies. Él se quedó con la boca abierta y los ojos como candiles. Entonces, ella, ni corta ni perezosa, le dijo: chiquillo, cierra bien la boca, que como te entren las moscas con las patas llenas de mierda, luego no habrá nadie que te dé un beso en la boca.